Cada día domingo desde acá de nuestro centro familiar de adoración Siloé, esperando que todos nuestros hermanos se unan a esta transmisión y que por supuesto se hagan parte también de la bendición que tendremos nosotros en esta mañana de día domingo. Así es, una bendición sin duda, pero antes de continuar vamos a ir a un momento especial a la presencia del Señor para encomendar todo este trabajo. Vamos, acompáñenos a la oración. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder en este día trabajar en tu obra, poder llevar a cabo estas transmisiones, Señor, de este culto de celebración. Queremos pedir tu bendición, tu presencia, Señor, para que nos dirija, nos pueda dirigir a todo lo que realizaremos, nuestras palabras sean de bendición para aquellos que estarán a través de estas transmisiones. Bendice, y Señor, y guarda a cada hermano y hermana que está trabajando en esta área de RCN, quienes están en cámaras, Señor, en controles. Usted pueda darle sabiduría, Padre, y pueda darle dirección de su presencia para que todo sea en comunión y pueda hacer un trabajo que bendiga muchas vidas, muchas almas que estarán, Señor, en nuestra compañía. Bendice estos medios de comunicación, Señor, que tanto bien nos hacen a nosotros, Señor, y a cada alma que escucha continuamente estos cultos que son transmitidos desde este lugar. Pedimos tu bendición y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así entonces damos inicio a estas transmisiones, y ya cuando me llegó la notificación de que Facebook está transmitiendo en vivo. Así que sí, no se aparte de nosotros y quédese en la compañía de este culto de celebración. Claro que sí. Así que a todos nuestros hermanos aprovechamos también la instancia, como siempre, de saludar a aquellos que se unen a través de Radioemisoras Emaús en sus diferentes diales, todas ellas transmitiendo también nuestro culto de celebración, a nuestros hermanos que están a través de Televida en el canal 28.1 de acá de nuestra ciudad de Chillán, este canal digital que nos permite también poder ver una buena señal, una buena transmisión, y todos nuestros hermanos, ya muchos de ellos están conectados en sus hogares viendo lo que hoy será el culto de celebración. Y a ustedes que nos sintonizan a través de nuestros medios online, a través de la aplicación también pueden vernos, y por supuesto a través de la transmisión que estamos haciendo en vivo en Facebook, en Televida Chillán. Allí usted se puede conectar, y lo más importante también, dejarnos sus comentarios, sus saludos y compartir también la publicación. Así es, el culto está dando comienzo acá en este lugar, Centro Familiar de Adoración Siloé, Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán, y queremos compartir ya las imágenes de lo que está ocurriendo allá en el templo para ir junto a ustedes en compañía de Televida y Radio Emisoras Emaús lo que está ocurriendo en este lugar. Bienvenido a este lugar, Padre.

Con fuerza ese aplauso para el Señor. Con fuerza ese aplauso. Él es digno de ser adorado y de ser bendecido. Él es maravilloso. Maravilloso es el Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que se nos unen, por supuesto, a través de Televida, a través de Facebook Live, ¿cierto? Y a través de radioemisoras Emaús en sus diferentes diales. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean bienvenidos también, ¿cierto?, a estas transmisiones a través de las diferentes plataformas, ¿cierto?, que están saliendo. Así que bienvenidos a este servicio de adoración y alabanza del Señor. Vamos a leer un trozo de la palabra del Señor y si gusta tomar su asiento un momento. Maravilloso es el Señor. Él es digno de ser alabado. Dice el Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a seguir cantando y alabando al Señor junto al Grupo Renuevo. Vamos a ponernos en pie, vamos a seguir entonces junto al Grupo Renuevo cantando y alabando a nuestro Dios. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas solo en Dios haremos. Dios haremos proezas, en Dios, en Él haremos proezas, en el Señor, aleluya, maravilloso es el Señor. Reciba su, o toma asiento un momento. Vamos a dar los avisos de esta semana, las actividades del ministerio. Gloria a Dios, ahí estábamos viviendo momento hermoso en la presencia del Señor, donde a través de las pantallas de Televida podíamos observar cómo nuestros hermanos contentos, gozosos, han llegado a la casa del Señor para bendecir su nombre, para exaltarlo en este día domingo, culto de celebración. Y también hay un lindo número de audiencia a través de Facebook Live, hermanos que están conectados junto a nosotros y han dejado también sus saludos, hermana Tracy. Así es, estoy revisando precisamente, hermano Nicolás, acá la transmisión que estamos haciendo en Facebook, y por supuesto damos gracias a nuestros hermanos que también han respondido a la invitación de dejarnos sus comentarios y sus saludos en esta mañana a través de esta plataforma. Lo hace también también en esta mañana Donis Agurto, nuestro hermano allá desde Chiloé, está conectado. Me encuentro, dice, de guardia. Ahí está trabajando él, pero está conectado a través de Facebook y en esta mañana nos está viendo. Así que saludos para usted, que esperamos también que esta transmisión sea de bendición. Ida Astudillo, como siempre, también nos saluda. Bendiciones, mis hermanos. Carolina Marabolí también nos manda y nos envía muchas bendiciones. Acá nos saluda también Muñoz Arteaga, Gisela Figueroa y Alejandro Carrasco también nos y les invita también a compartir esta transmisión. Así que a todos ustedes les saludamos, muchas gracias por estar acompañándonos y esperamos que muchos más también se sigan añadiendo a la transmisión en Facebook, y por supuesto a través de Radio Emisoras Emaús y también de Televida. Así es. Le invitamos entonces para que en el espacio de abajo de la pantalla que le aparece en su celular o en su computador, aparece la opción, escribe un comentario y ahí directamente le indica a compartir. Así que le da la posibilidad de compartir, usted le hace clic ahí y puede compartir el video y así todos sus amigos de Facebook también se enterarán de lo que está ocurriendo a través de las pantallas de Televida. Así es, lo que está sucediendo acá en nuestro templo y por supuesto que esperamos que sea una bendición que traspase los medios de comunicación y toque la vida de nuestros hermanos, amigos, personas que no conocen a Cristo, pero que en esta mañana recibirán también la bendición a través de estos medios. Hoy, usando todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para bendecir la vida de aquellos que necesitan oír palabra del Señor. Y en esta mañana estamos en este lugar con ese propósito, de oír una vez más la voz de Dios, de oír una vez más esa palabra que nos sana el corazón, que edifica nuestra alma y que por supuesto nos bendice a cada uno de los que estamos acá y a ustedes también que nos están escuchando y que nos están viendo en esta mañana. Así que siga muy atento, ayúdenos, como decíamos, nuevamente a compartir la información a través de las plataformas, sobre todo en lo que es redes sociales, y permita que otros más reciban lo que hoy nosotros estaremos también recibiendo en este lugar. Así es. Hay imagen en el templo, queremos mostrar también y saber lo que está ocurriendo allá en ese lugar. Vamos a través de Televida conocer lo que está ocurriendo con esta maravillosa bendición que está pasando allá, momentos de alabanza, momentos de oración, y queremos dejarle en compañía de ellas. Vamos entonces al templo. Con milagros portentosos, con milagros gloriosos. Padre, mientras tu palabra es ministrada, cadenas sean rotas, ligaduras sean rotas, Señor. Y tu presencia puede fluir en una forma extraordinaria. Gracias, Padre, por usar a tu Hijo. Gracias por guardar y bendecir a su familia, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Gracias, Padre. Lo bendecimos, Padre, como pueblo, como iglesia. En esta mañana rogamos una bendición especial. Esa unción fresca, Padre, también fluirá a través de su vida y llegará, Señor, a nuestras vidas también tu presencia. Gracias por bendecirle, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, para a nosotros también, para estar con el oído presto, para poder, Dios mío, oír y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Padre, ayúdanos a levantarnos, Señor, para seguir adorando tu nombre junto al Grupo Renuevo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén, Señor. Vamos a alabar al Señor junto al Grupo Renuevo. Amén. Señor mi Dios, su nombre. rostro resplandecerá y en su presencia estaré y cara a cara le veré. Thank you. maravilloso es el Señor. Que sea con fuerza para el Señor. A Él es quien estamos bendiciendo, a quien estamos adorando, a quien estamos rendiendo culto en esta mañana. Con fuerza para el Señor. Aleluya, maravilloso es el Señor. Es hermoso nuestro Dios. Maravilloso es el Señor. Digno de ser alabado y de ser bendecido, de ser exaltado. Maravilloso es el Señor. Glorioso es su nombre. Digno de ser alabado y bendecido. Vamos a continuar adorando. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en nuestro culto de celebración. Hermoso tiempo de alabanza a nuestro Dios. Hermoso momento donde podemos sentir su presencia y donde podemos nosotros con nuestros labios, hermano Nicolás, adorar el nombre de nuestro Dios, agradecer su misericordia, su bondad y saber también que su Espíritu Santo se está paseando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, tocando y ministrando nuestra vida. Así que un hermoso tiempo que esperamos que ustedes también puedan estar compartiendo con nosotros y gozándose ustedes también a la distancia en la presencia de nuestro Dios. Así es. Seguimos viviendo momentos preciosos, momentos que son de alabanza, entonados por el Grupo Renuevo, y vemos un mover especial de parte de Dios. Los hermanos se nota que vinieron dispuestos para recibir bendición de Dios. Y agradecemos al Señor por eso. Hay alabanza en el templo, hermana Tracy. Así es. Que queremos escucharla, seguir en compañía de ellas. Oh, Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Recibe honra y gloria, mi Dios. A ti es la gloria, Señor. Gracias, fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá, de poder compartir junto a ustedes en esta hora. Gracias por ser parte de esta bendición en esta mañana. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí tenemos entonces a nuestro pastor en el altar ya para minutos antes de poder predicar la palabra del Señor, hablar de lo que Dios ministrará a nuestras vidas, y en nuestras manos ya está el título de lo que va a ser el mensaje del día de hoy, hermana Tracy. Así es, el título del mensaje es El Tribunal de Cristo. Va a estar, bueno, en realidad nuestro pastor va a usar dos citas bíblicas, la que serán base para tocar y exponer también este tema y profundizar también en este importante concepto que nosotros como cristianos debemos tener claro. Va a estar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y también en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15 de la serie Escatología. Ahí está entonces el tema del día de hoy que será predicado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Le invitamos para que se quede la sintonía de Radio Emisoras Emaús y Televida y pueda usted ser bendecido por la palabra del Señor. Y como siempre también damos a conocer todo el movimiento que está ocurriendo acá en el ministerio. Vamos a darle también a conocer los avisos que son de esta semana, pertenecen a esta semana, y vamos a partir por el día martes. Ya estamos con la escuela bíblica a partir de las 20 horas. Es la última clase que tendrá escuela bíblica. También el día miércoles 21 está el culto de Dorcas. Claro que sí, el culto de Dorcas a las 19:45 horas comienzan, y también previo a eso hay un clamor desde las 18 a las 19 horas, y nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos va a estar visitando el Templo Betesda de Santa Raquel. Así que a todos nuestros hermanos también motivarles a estar muy atentos a esa visita para estar escuchando también palabra de nuestro Dios en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Continuamos el día jueves 22 de noviembre, culto de gloria acá en nuestro templo, como siempre todos cordialmente invitados. Así es, y para el día viernes 23 de esta semana, lo habíamos venido anunciando con anterioridad, se encuentra el seminario para matrimonios a partir también de las 20 horas. Todos los matrimonios están invitados para que puedan venir a este lugar y se realizará la renovación de votos. Como ya lo hemos dicho, si a usted le interesa puede también hacerlo inscribiéndose a partir junto a los diáconos y a nuestra hermana Alejandra. Así es. Importante entonces recordarles este día 23 de noviembre, seminario para matrimonios, una instancia importante. Esto no se hace todos los meses, se realiza cada 3 meses, y en esta oportunidad nos ha tocado en este mes de noviembre de poder ser parte también de este seminario, así que usted también está invitado. Venga, reciba palabra de Dios. La verdad es que hay instrucción para la vida, para el esposo, para la esposa, y en este tiempo la verdad es que es importante conocer el rol de cada uno de ellos en el matrimonio y saber cómo resolver algunos conflictos que se dan, y que lo más importante es a la luz de la palabra. Así con es. Ella, nuestro obispo, explica cada uno de los temas, y sin lugar a dudas ha sido de mucha bendición para los matrimonios, para los novios, así que para todos también está esta invitación. Y el sábado 24 de noviembre, noche de milagros. No se olvide usted también de participar y de venir a ese hermoso tiempo en donde Dios también va a estar obrando milagros en la vida de cada uno de los que asistan en esa noche. Sí. Y en el templo queremos seguir compartiendo con ustedes un tiempo especial de alabanza, de adoración, y ya volvemos acá en el estudio con más información. Yo quiero verte. Gloria a Dios. Alabanzas entonadas por el grupo Renuevo. Seguimos nosotros acompañándole a ustedes de los estudios de Televida y de radioemisoras Emmaús, invitándoles para que permanezca en la sintonía junto a nosotros y usted pueda ser bendecido. Vamos a repetir nuevamente lo que es el mensaje del día de hoy, que lleva por título El Tribunal de Cristo, y se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15 de la serie Escatología. Así es, un tema muy interesante y muy importante también para nosotros como cristianos poder también escucharlo en esta mañana y recibir la palabra y la instrucción de Dios. Recordemos que nuestro obispo también estuvo varios días fuera de nuestra ciudad, estuvo en Santiago y el día de hoy ha llegado acá también a predicarnos, a ministrarnos una palabra para nuestra vida. Y ya también en el templo nos preparamos nosotros porque pronto viene la palabra del Señor, este mensaje que nos va a bendecir y que va a llevar por título El Tribunal de Cristo, que esperamos que usted ponga mucha atención. Y la verdad es que a veces también invitamos a que nuestros hermanos apunten. Yo creo que a veces es importante igual tomar lápiz y papel y tomar apunte de los puntos que hoy nuestro pastor también va a estar, obispo va a estar ministrando a través de este tema. Así es, sobre todo en estos temas donde algo que nos habla a futuro, quizás no en un futuro tan lejano, porque esperamos nosotros que Cristo venga pronto por su iglesia, pero es una bendición poder escuchar estos temas y hace vivir el alma nuevamente, imaginarnos que Cristo viene y nos anima, nos fortalece, nos alienta a seguir esperando su retorno por nosotros. Así es. Así que nosotros nos preparamos ya para escuchar este tema y nos preparamos también con estas alabanzas que nos bendicen también nuestras vidas. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Bendito Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, será la primera cita que tomaremos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Esta palabra la estuvimos dando en la semana en uno de los locales. Nos pidieron un tema acerca de esto. Y queremos ministrar también a la iglesia hoy acerca de esto. Primera de Corintios 5:10 y luego leeremos, perdón, Segunda de Corintios 5:10 y luego Primera de Corintios 3:10 al 15. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Corintios 3, versículo 10 al 15. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual o de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Nos permites en esta hora, Señor, poder tener esta palabra en nuestra vida y sobre todo, Señor, analizar a través de esta palabra, Señor, nuestra condición como iglesia y ver y qué estamos haciendo. Señor, gracias por lo que hoy recibiremos. Y te pedimos, Señor, la unción, la gracia para poder ministrar el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas, no tan solo de quienes están aquí en esta mañana, sino también a través de la radio y la televisión y la internet, Señor, llegando a tantas vidas, miles de personas, Señor, recibiendo la ministración de tu palabra, y quienes seguirán recibiéndola, Señor, a través de las retransmisiones y producciones de este mensaje. Señor, sea tu mano poderosa, obrando, tocando vidas, Señor, pues tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias, mi Dios, por todo lo que harás en esta mañana a través de esta palabra. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, y la honra y la gloria siempre será para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a hablar en el día de hoy de un tema que está dentro de la escatología bíblica, sucesos del fin. El tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Dentro de esto hubo un tiempo que me dediqué mucho a hacer lo que es escatología, hablar mucho acerca del arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la venida del Señor, el juicio de las naciones, el gran trono blanco, el reino milenial, en fin, hablar de todos los sucesos que sin duda van a acontecer y que están aconteciendo muchos de ellos también. Y en este sentido, entonces, la escatología nos muestra el orden que tiene bíblicamente, pero también nos da el trasfondo de lo que significa cada uno de estos eventos. Y si bien es cierto, entre el rapto de la iglesia y las bodas del Cordero, hay dos sucesos que están sucediendo y que están tomando importancia dentro de la escatología bíblica. Y uno es, por supuesto, el juicio de el tribunal de Cristo, porque es un juicio en sí, no para condenación, pero es un juicio que está estipulado como juicio. Y en el otro gran suceso es la gran tribulación aquí en la tierra. Los sucesos que ocurren en la tierra es la gran tribulación y, por supuesto, el rapto de la iglesia que quita, se lleva a su iglesia. Y en este sentido también los sucesos que ocurren en el cielo, no sé dónde, no me pregunte, por favor, porque esa parte no la vamos a poder dilucidar, pero dice que no será aquí en la tierra y es, por supuesto, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. La Biblia por lo menos nos habla de unos 7 juicios enfocados, por supuesto, en lo que la mano de Dios se refiere. No estoy hablando aquí de los juicios de la gran tribulación, sino que los juicios que están estipulados bíblicamente, como el juicio contra el pecado, como también el juicio contra la muerte, el juicio contra Satanás, el juicio contra los ángeles caídos, también está el juicio a las naciones, el tribunal de Cristo, que también es un juicio, y el juicio del gran trono blanco. Estos 7 juicios son los que aparecen bíblicamente y que podemos nosotros tener bastante información de ellos. Estos 2 últimos van a formar parte de los eventos finales del siglo y al mismo tiempo esto sucederá después de que la iglesia sea arrebatada. Y en este sentido nosotros vemos que aquí el mundo inconverso estará delante del Señor en el juicio del gran trono blanco. Todos aquellos que no creyeron en el Señor y todos aquellos que estén en el infierno serán sacados para ir al juicio del gran trono blanco. Ese juicio es para condenación. Pero el juicio del tribunal de Cristo es diferente. Aquí es donde nosotros cambiamos la temática porque es diferente. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre estos 2 juicios? El juicio del gran trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo. Mientras que el juicio del trono blanco será para condenar a los inconversos y para también mostrarles por qué están ahí. Dios es justo. Hay mucha gente ahora mismo en el infierno que dice, yo no sé por qué estoy aquí. Yo fui bueno, hice cosas buenas. Yo no sé por qué estoy acá. Yo no fui malo. Y posiblemente en cierto aspecto tengan algún grado de razón. Nunca hicieron mal a nadie. Pero recuerde que la gente no va al infierno por ser malo, sino que va al infierno por rechazar a Jesucristo, el Salvador. Y el segundo juicio es para evaluar a la iglesia. El juicio del tribunal de Cristo es para evaluar a la iglesia. Usted y yo allí seremos evaluados. O sea, es como decir, a ver, ¿qué hiciste? ¿Recuerda usted la parábola de los talentos, no? Usted encuentra ahí en esa parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que le entregó a sus criados, a sus siervos, una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1 y se fue lejos. Pero después vino a hacer cuentas con ellos, a ver qué habían hecho con lo que él le había entregado. Y en este sentido es exactamente lo mismo. El Señor nos salvó, nos redimió, nos rescató, nos dio dones, nos dio talentos, nos dio capacidades para que nosotros sirviéramos al Señor y nos da una comisión. Nos dice, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Perfecto, y nosotros lo estamos haciendo, pero en una forma extraordinaria. Ya, ese silencio me dice otra cosa. Entonces el Señor vendrá, llevará a su iglesia, llevará a su pueblo, y lo primero que sucederá en el cielo cuando ya estemos con Él es el juicio del tribunal de Cristo, en donde usted y yo seremos evaluados en lo que hicimos estando dentro del cuerpo. Pablo habla de que el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Así que desde el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo, desde ese segundo después de haber aceptado al Señor, todo está anotado arriba, lo que hizo, lo hizo, y lo que dejó de hacer o lo que no quiso hacer. Todo, absolutamente todo. Entonces la evaluación será esta. Pregunta nos hacemos nosotros, ¿a dónde se cargará la balanza? ¿A lo bueno o a lo malo? Y cuando hablo de lo bueno o lo malo, no estoy hablando de pecado en sí, sino estoy hablando de lo que hicimos o dejamos de hacer. En este sentido lo enfoca. Entonces, este juicio se conoce también como el Bema, porque en el tiempo pasado, en los tiempos en donde estaban estas competencias atléticas y todo aquello, era como una plataforma alta donde se ponían los jueces griegos para juzgar a los atletas y poder definir quiénes eran los ganadores y quiénes serían premiados entonces, y de esa manera recibían los galardones. Y lógicamente todos competían para ser ganadores. Nosotros también estamos aquí en este servicio del Señor para llegar al cielo y recibir algún galardón. ¿Amén? Bien. Obviamente, en este Bema era para premiar a los atletas. Entonces nosotros, en el juicio del Tribunal de Cristo, nosotros también vamos a ser premiados. Pero no se acelera mucho. Yo digo premiados, pero cuidado. Ahí también la palabra de Dios nos ofrece que en el Tribunal de Cristo la iglesia será evaluada, y de acuerdo a la evaluación que el Señor nos haga, recibiremos recompensa o no recibiremos recompensa. Entonces también la Biblia lo llama el día de la coronación, esa es la palabra correcta, el día de la coronación celestial para algunos creyentes, y ahí nos complica la vida. Lo dice 2 Corintios 5:10, lo que leíamos al principio. Dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Qué recibiremos? Recuerdo mucho allí y Ávila, yo cuando predicaba, él predicaba y decía, algunos van a llegar al cielo y van a recibir un puro suncho pelado porque no ganaron ni un alma y no van a tener ninguna perla en su corona. Era una forma de decirlo. Algunos ni suncho van a recibir. Discúlpeme, estoy tratando de ser bastante honesto en esto. Al estudiar todo esto del Tribunal de Cristo, nosotros nos damos cuenta que vamos a ser evaluados. O sea, yo me evalúo, usted se evalúa como cristiano y seguramente se encuentra bueno. Dice, ah, soy un buen cristiano, yo soy un hijo de Dios. No hay como yo. No hay otro como yo. Si me comparo con el hermano, no, le gano al hermano. Gracias a Dios, le gano. Sí, pero es que el Señor nos va a evaluar de acuerdo a las responsabilidades, talentos y dones que Él nos entregó. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, Romanos capítulo 14, versículo 10 dice algo impresionante, que no tengo el tiempo para profundizarlo, pero sí es importante lo que dice este versículo. Mire, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Nosotros que somos buenos para juzgar, este hermano que es fome, esta hermana que no sirve al Señor, este. Y cuidado, es nuestra apreciación posiblemente, pero allá arriba posiblemente tengamos sorpresas. Usted puede ver a una ancianita que posiblemente no hace mucho en la obra de Dios por su estado físico, porque ya es una anciana, pero la mujer es de oración, de ayuno, y está orando y sostiene a los predicadores, literalmente, porque su oración está constantemente hacia los predicadores, y gracias a la oración de esa ancianita, el predicador sigue en pie. Usted, yo sé que ora por usted mismo, no ama. Y a veces apenas le alcanza para usted, porque ni siquiera ora por usted. Eso es otra cosa. Eso es aparte. Ahora, en este tribunal de Cristo, en el juicio del tribunal de Cristo, no habrá ningún inconverso, ni uno solo, nada. ¿Por qué? Porque son los que están salvos, los que son arrebatados. Será la iglesia, y por eso se le llama el juicio a la iglesia. También esto se aplica en cierta manera, no es que sea exacto, pero se aplica en cierta manera. Dice que el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. Entonces el primer juicio que tiene la iglesia es ahí, directo. Se acerca entonces el día de la premiación celestial. Sería lindo, ¿no?, que nosotros estuviéramos entusiasmados con esa premiación. Aquel será el momento para recordar, sin duda, lo que el escritor dijo, como Pablo, cuando habla a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, y allí Pablo le habla a los Hebreos recordándole esto: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. La pregunta en eso, decimos nosotros, bueno, llegamos al cielo y posiblemente nosotros vamos a reclamar algo, pero Dios no es injusto. O sea, lo que Él diga, eso es. No hay vuelta que darle, porque no podremos nosotros debatir o rebatir lo que el Señor diga. Entonces, el tribunal de Cristo será el día de rendirle cuentas al Señor. Rendirle cuentas al Señor. ¿Le rinde cuentas a alguien usted? ¿Sabe qué es incómodo? Qué fome rendir cuentas, ¿no? No importa lo que sea, ya sea en el área económica o responsabilidades en el hogar o responsabilidades en el colegio. Rendir cuentas es complicado. A algunos no les gusta rendir cuentas, pero allá tendremos que rendirle cuentas al Señor. Desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo, le vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hicimos. Y no es que usted necesite recordar, el Señor le recordará. Por ahí alguien me decía, bueno, pastor, es que van a ser tantos los salvos. Yo creo que el Señor va a ir rapidito. No se va a detener mucho. No se preocupe. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años. Así que Él puede estar un día con nosotros completo y puede ser como 1000 años. Él va a revisar absolutamente todo. Ay, mi Dios. Ahora, yo sé que ustedes, pero pastor, ¿cómo el asunto? Aquí abajo van a ser 7 años de tribulación y arriba nosotros vamos a estar 7 años. No, no se pongan eso, porque el tiempo del Señor es otro. El tiempo aquí en la tierra puede ser 7 años. Allá puede transformarse en 7000 años, 70000 años, 700000 años. Nuestra mente no da para eso, ¿cierto? Ya me salió humo, dice usted. Ya el solo hecho de pensar me sale humo en eso. Entonces, el tribunal de Cristo, como dije, es el día de rendirle cuentas al Señor. Ahí es donde nuestras obras serán probadas. Ahora, ese es el propósito esencial del tribunal de Cristo. Entonces, en el tribunal de Cristo, Él va a comprobar el tipo de material usado para la construcción espiritual de nuestra vida. O sea, a ver cómo sobreedificamos. Pablo dice claramente ahí que el fundamento ya está puesto. Lo dice ahí en ese versículo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, refiriéndose a nosotros, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La obra de ingeniería moderna, cuando construyen, lo que más se preocupan es del fundamento. Porque el fundamento es el que le va a dar resistencia al edificio que va a ir arriba. Si el fundamento no es bueno, el edificio se va a desmoronar en cualquier momento. Entonces el fundamento es la base de la construcción. Usted no puede tratar de dejar algo bonito hacia arriba y hacia abajo no ser sólido. Entonces ahí es donde está toda la base de la construcción, el fundamento. Y Pablo dijo, yo ya les entregué el fundamento. Por lo tanto, ahora ustedes son los responsables de sobreedificar y ustedes van a ver los materiales con los cuales ustedes sobreedifican. Entonces, Pablo define acá como, o se define él como perito arquitecto, una persona que sabe, una persona que entiende la construcción. Y, por supuesto, está enfocado aquí a la construcción de las vidas de cada hermano en la iglesia de los Corintios. Es como si nos dijera a nosotros, yo les he traído la base fundamental o la base de la auténtica fe en Cristo Jesús y ahora les toca a ustedes, hermanos queridos, ahora les toca a ustedes, hermanas queridas, saber cómo van a edificar su fe. Cómo van a crecer en su fe. Ahí es donde Pablo comienza a hablar. Entonces, desde el momento que creímos, nosotros comenzamos a construir nuestras vidas espirituales en la fe. Ahora mi pregunta sería, ¿cuántas veces se ha derribado el edificio que usted ha construido? ¿Cuántas veces su edificio ha terminado en el suelo? Iba re bien, ¿no? Y de repente, ¡pua!, al suelo. Y empezar otra vez a construir. ¿Le ha pasado? Ahora me está entendiendo, ¿no? Su vida se ha desmoronado. Porque aquí habla de la vida espiritual. No es tan solo un asunto físico, sino habla de la vida espiritual. ¿Cómo reconstruimos? ¿Cómo sobreedificamos? Entonces, ¿se ha preguntado usted cómo lo está haciendo? ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Lo estaremos haciendo mal? Porque ahí vienen también los criterios. Pablo también dijo por allí, hay algunos que predican a Cristo por contienda, otros por envidia, otros por amor, otros por... Bueno, ya no se preocupe, el versículo después lo aprenderemos algún día. El punto es entonces que aquí es donde necesitamos saber cómo nosotros estamos sobreedificando nuestra vida de fe. Lo que hacemos para Dios debe estar fundado en la fe en Jesucristo, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Pablo nos ha dicho a cada uno de nosotros que miremos cómo sobreedifiquemos, por supuesto, es que una gran cantidad de cristianos no observa esta advertencia, sino que se lanza a construir. Cada uno de nosotros construimos la pinta nuestra, nuestra vida espiritual. No, yo soy así, a mí me gusta así, no, esto me gusta a mí, esto me gusta acá, no, es que esta música me gusta a mí, no, es que a mí me gusta esto otro. Y por eso construimos nuestra vida espiritual a la pinta nuestra. Porque nosotros decidimos tomar los materiales que decidimos tomar. Pero vamos a tener que darle cuenta al mismo jefe. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a preocuparnos. Tenemos que revisar nuestro crecimiento en el Señor. ¿Ha crecido usted en el Señor? ¿Cómo sabe eso? ¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, dejémoslo ahí mejor. Nuestra construcción, hermano querido, pasará por el microscopio divino. Microscopio divino. Cuando yo digo eso, que nuestra construcción pasará por el microscopio divino, imagínese. No se le va a escapar nada. Absolutamente nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el tribunal de Cristo y ahí va a estar todo el pueblo de Dios allí. Y va a llegar ese día cuando tendremos que darle cuenta al Señor de cómo usamos el tiempo, cómo usamos los dones que Él nos entregó, cómo usamos nuestro mismo cuerpo para adorar, para servir al Señor, y cómo usamos nuestro dinero, y podemos agregarle todo lo que usted quiera. Vamos a tener que darle cuenta de nuestra mayordomía al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Porque nosotros somos los que hemos recibido de parte del Señor la salvación y también los dones y talentos para servirle a Él. Ahí será el día en donde descubriremos qué tan buenos fuimos como mayordomos del reino de Dios. Ahí vamos a saber si fuimos buenos o no. Ahora usted se encuentra, pero yo, siervo del Señor, yo. Tan silencioso, se está poniendo complicado esto. Pablo habla aquí de los materiales, y claro, mucha gente se enreda en esto de los materiales porque trata de darle una explicación. En realidad esto es un ejemplo, nada más que eso. Dice Pablo en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esto es lo que habla aquí, de estos materiales. Ahora, el texto nos revela, por supuesto, los materiales con los que construimos el edificio de la fe. Hay materiales dignos que van a pasar la prueba de escrutinio divino. ¿Por qué? Porque si usted prueba el oro, aunque el fuego lo pruebe y se derrita, sigue siendo oro. La plata, igual. Las piedras preciosas, no sé, nunca he tenido quemado piedras preciosas, pero me imagino que igual resistirán o se partirán, pero seguirán siendo piedras preciosas. O sea, estoy hablando de que estos materiales, los primeros tres, están dentro de lo que es mejor, ¿ya? Son los mejores materiales, pero también aparecen otros materiales que no son tan dignos, como la madera. El fuego quema la madera, aunque se demore un poco, pero la quema. Después el heno, ni hablar, ¿no? La hojarasca, wow. Eso, ¡pum! Entonces, aquí Pablo, de alguna manera, pone estos materiales para que nosotros tratemos de entender lo que eso significa. El oro, la plata, las piedras preciosas, usted la encuentra en cualquier lugar, sale para la calle, encuentra un pedazo de oro, un lingote de oro, una piedra preciosa. No. ¿Dónde las encuentra? Claro, la encuentra en la tierra, pero tiene que excavar, tiene que profundizar, tiene que buscar, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sacrificio. A eso se refiere también cuando coloca estos materiales, porque no son fáciles de encontrar. Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo que si nosotros queremos sobreedificar nuestra fe en Cristo Jesús, debemos buscar los mejores materiales y eso requiere esfuerzo. Por eso que cuesta orar, pues. Por eso que cuesta ayunar. Por eso que cuesta leer la Biblia, porque no es una cosa fácil. Es un asunto bien complejo. Hay gente que dice que a mí me cuesta leer la Biblia. Lógico, le va a costar. Pero no le va a costar leer novelas. ¿Se fija, no? Porque es un asunto natural. Ahora, si usted quiere sobreedificar su vida en Cristo Jesús, que es la base, que es el fundamento, usted tiene que buscar los mejores materiales para sobreedificar su vida de fe. Entonces, aquí muestra estos materiales dignos y estos materiales indignos, para darnos a entender entonces que detrás de todo esto tiene que haber un esfuerzo. Materiales dignos que son de más valor y materiales indignos que no son de tanto valor. Ahí está la diferencia de esto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver con qué material estamos sobreedificando. Estamos edificando con un material que es permanente, que no se quema, que no se destruye, que no se consume, o estamos construyendo con un material que se quema y se, ¿cómo se llamaría esto? Un material temporal, un material feo, barato, fácil de conseguir. Bueno, en la vida nosotros sabemos, no entendemos que cada vez cuando queremos construir algo, hacer algo, queremos ahorrar. ¿Cierto? Todos queremos ahorrar. Y vamos a ver las planchas de zinc. Esta plancha de zinc cuesta tanto, esta cuesta tanto, y aquí hay una más económica, de mesa. ¿Así somos o no? ¿Aló? En todo queremos ahorrar, y en la vida espiritual también queremos ahorrar. Vamos a una iglesia donde no haya que diezmar, donde no haya que ofrendar. Vamos a una iglesia donde no pidan nada. ¿Aló? Alábale si puede. Que no se te vaya el gozo de los zapatos, hermano. Eso dijo Gigi Ávila. Todo lo que no agrada a Dios representa un material que será quemado. Por eso habla de lo bueno y de lo malo. Porque va a depender del material que usted utilice para sobreedificar su vida de fe en el Señor. Entonces, ¿cómo es el material que usted está utilizando para su vida espiritual? Usted podría decirme, a mí dice, pastor, yo tengo un excelente material, no tengo ningún problema en eso. Pero allá arriba se va a probar ese material. Yo puedo convencerles a todos ustedes de que mi material, el que estoy usando, es el mejor. Pero allá arriba es donde se va a probar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice que el fuego lo manifestará todo. Si eso es bueno o es malo. Dice, la obra de cada uno. El versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros seremos examinados, cada uno de nosotros. Como dice, desde el más chiquitito hasta el más grande, desde el más antiguo hasta el más joven, todos, absolutamente todos. Y ahí nadie nos va a presentar. Esto es como decir, el Señor llama al pastor Hugo adelante, dice, su iglesia, pastor, por favor, ¿dónde está su iglesia? Ah, aquí está, pastor, y su diácono, aquí está. ¿Cómo ha andado este diácono? Bien, bien. Ya, para adentro. El otro, bien. No, cada uno. ¿A mí me van a llamar? Venga. Usted se convirtió en el año, oiga, iba a empezar el Señor de ahí en adelante. Tú fallaste en... ¿Cuándo? Y sale la pantalla. Y atrás la iglesia mía dice... Y después empieza a pasar todo lo malo. ¿Entiendes? Y de repente el pastor no recibe ni un galardón. Y la iglesia dice atrás, si el pastor no recibió nada, a nosotros no nos mandan para abajo. Quiero que piensen. piense un poco, yo claro, estoy siendo un poco sarcástico, ¿no? Pero quiero que piense un poco, es el tribunal de Cristo, el Señor va a ver toda nuestra vida. Él sabe absolutamente todo lo que hace usted en secreto, lo que habla en secreto. Lo que hace en secreto, lo que hace en secreto, lo que hace en secreto, o sea, todo. Y usted puede venir aquí y el Señor dice, todo. Es complicado esto. O sea, yo sé que la salvación es el gozo más grande que puede tener uno. Y alguien dice, cuando el Señor nos lleve en arrebate, así, ¡oh, aleluya, soy salvo, gloria a Dios! Llegamos al cielo, bendito sea el Señor. ¡Aleluya, estamos frente a Él! Pero cuando estemos frente a Él, ya no va a ser el Salvador, sino que va a ser el juez. ¡Oh! Esa parte yo no la sabía. Esa parte a mí no me la habían dicho. Pero escúcheme bien lo que le estoy enseñando. Entonces el fuego va a salir de la presencia de Dios. Es una forma como lo plantea Pablo. Y va a probar nuestra obra. Vamos a ser evaluados por el Señor Jesucristo. Y por supuesto ahí, ay Señor, la cosa se va a poner complicada. Aquí en la tierra nuestra obra puede ser evaluada por los hombres en cierta manera por lo que ven. ¿Se fija? Por todo lo que ven los hombres. Pero el Señor no necesita ver, el Señor sabe todo. Y Él sabe todo, absolutamente todo. También se dice por ahí de que Él va a probar con qué motivo lo hicimos. O sea, usted puede venir a la iglesia, puede servir a la iglesia, puede estar aquí en la iglesia, pero el Señor sabe por qué motivo lo hace. Como dijo Pablo y lo dije anteriormente, algunos predican a Cristo por contienda o por vanagloria. Y usted viene a la iglesia y dice, aquí estoy yo. Hoy día vine, hermano, aquí estoy yo. El Señor sabe por qué lo hace. El Señor sabe por qué canta, el Señor sabe por qué toca, el Señor sabe por qué está en la puerta, el Señor sabe por qué trabaja en tal área. El Señor sabe absolutamente todo. Entonces el Señor va más allá de lo que es la visual, va al corazón del hombre. Dice que Él discierne las intenciones del corazón. Entonces usted va a estar frente al juez y Él va a evaluar su servicio, su trabajo, su tiempo en la obra del Señor. ¿Y para qué la va a evaluar? Para que reciba galardón. O sea, el asunto no es así cuando usted ve en algunos lugares, ¿no?, que le dan a todo, ya, a todos le dan igual. Y algunos dicen, ay, pero si él vino a dos cultos y le dieron igual. Allá no, Él es justo. Y Él no va a actuar porque usted es su hijo, no, él es justo. Recuerde la parábola de los talentos. A nosotros nos parece un poco injusto de repente cuando miramos y dice que al que tenía 10 le dijo, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Al que tenía 4 porque había ganado 2 más, entra al gozo de tu Señor. Y el que tenía 1 se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Y parece injusto. No es injusto, porque Él quiere que nosotros demos fruto. ¿Me sigue en eso, no? Bien, esta es una reflexión, parece, ¿sí? ¿Eh? Sí, ya. Entonces, en este sentido, cuando la gente nos observa y nos ve, los elogios vienen porque ven lo que estamos haciendo. Dicen, no, usted se pasa, extraordinario, no, usted es un buen cristiano, yo lo vi, yo lo he observado, usted es un hombre de Dios, porque no, lo que usted hace es extraordinario. Y ahí nosotros nos quedamos con eso. Dice, Señor, ¿escuchaste al hermano? Anótalo, Señor. ¿Usted cree que el Señor se va a quedar con ese elogio? No. Él ve otras cosas mucho más allá de lo que la persona puede ver. ¿Y para qué estamos con cosas si entre nosotros nos elogiamos? Para sentirnos bien. Para levantar el autoestima. ¿Cierto? Pero digan algo, usted tan mudo hoy día ya. ¿Cuáles son las obras que serán manifestadas por el fuego en aquel día? Ahí es la pregunta que nosotros nos hacemos. Piense un poco en lo que ha hecho con su testimonio. Piense un poco también qué ha hecho con su vida diaria en ese sentido. O sea, ¿qué está haciendo? porque el fuego va a revelar todo en ese momento, su testimonio. Alguien dice, bueno, yo no predico mucho, pero sí estás predicando todos los días porque la gente te observa, te ve. Y si sabe que eres cristiano, entonces te observa para aprender de ti. Y para ellos eso es lo que es un cristiano. Y si eres un mal cristiano, para ellos esos son los cristianos. ¿No has visto eso que hace la gente normalmente? ¿Qué? Si los evangélicos. ¿Por qué? Porque han visto alguno que tiene buen testimonio. Esta es la realidad. Ayer me escribía un joven por Facebook, mientras viajaba vi un escrito y me escribía, me saludó, yo lo saludé, de vuelta dice, disculpe pastor, no me atreví a escribirle porque la verdad a mí me cuesta confiar en los pastores. Entonces yo le dije, le entiendo hijo, pero no todos somos iguales, punto. Pero la gente tiene ese concepto porque ha visto algo que le ha dañado y que le ha afectado. Entonces nosotros decimos, ah, yo no estoy ni ahí lo que piense la gente, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Y cuando estés ahí arriba y el Señor te muestre, ah, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Oh, Señor, es que yo lo hice de una broma nomás. No me venga con cuestiones. Y va a aparecer todo, hermano, todo. Oh, Señor. Ahora, todo va a contar en ese día para ser examinado, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, porque tiene que haber un examen rendido para poder recibir galardón. Y allí se sabrá, por supuesto, cómo usted trató a los hermanos, cómo usted trató a las hermanas, cómo se movió en la obra de Dios, vamos a poner esa frase ya. Entonces, ¿cómo usted utilizó sus dones? ¿Cómo utilizó sus habilidades para el Señor? ¿Qué tan fiel fue usted en sus diezmos, en sus ofrendas para el Señor? Ahí el Señor le va a decir al tiro, ¿tú diezmabas, hijo mío? Amén, ahí está mi pastor, pregúntele. ¿Y el pastor va a hacer así? Claro, porque el diezmo para nosotros es una cosa de, bueno, yo diezmo y diezmo. Sí, pero el Señor no saca las cuentas como tú. Tú haces un global, el Señor es específico. Y esto me lo enseñaron a mí una vez cuando yo tenía medio complicado el asunto del diezmo. Y me dicen, cuando tú tienes que diezmar 10 mil pesos y diezmas 9.999, no es diezmo. Pero ¿cómo no es diezmo si es 9.999? Sí, pero no es diezmo, eran 10 mil. Ese es el inicio, es la base, de ahí para arriba, no de ahí para abajo, de ahí para arriba. Y cuando tú diezmas 9.999, entonces significa que tú no diezmaste. Ese mes no cuenta, no diezmaste. Entonces yo peleaba. Entonces la pregunta que me hicieron a mí, me dice, ¿tú amas al Señor? Por supuesto. ¿Lo amas con todo tu corazón? Pero por supuesto, porque la Biblia dice que tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Entonces, si amas a Dios con todo tu corazón, ¿por qué no puedes diezmar? Eso significa que amas más tu dinero que a Dios. Si no le puedes demostrar amor en diezmar, entonces no digas que amas a Dios. Esto es lo mismo con la relación de pareja, ¿no? Tú dices que, no, es que yo amo a mi esposa. ¿Y cómo lo demuestras? Ah, no lo demuestran, entonces no me dijeron nada. Pues. O sea, ¿cómo lo demuestra? Tienen que haber hechos que demuestren el amor genuino, y eso es una realidad. Entonces la pregunta que hacemos aquí, ¿le hemos dado siempre a Dios lo que le pertenece? Porque en aquel día, hermano querido, el fuego probará mi constancia, va a probar mi fidelidad, mi entrega al Señor. La pregunta que debe resonar en nuestra mente para analizar es, ¿amo más a Dios que al mundo? ¿O amo más al mundo que a Dios? La advertencia bíblica nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, wow. El amor del Padre no está en él. ¿Sabe usted que el tribunal de Cristo mostrará la más grande desilusión que producen las malas obras? Yo sé que esto lo va a complicar, pero es bíblico. En ese día muchos se alejarán avergonzados. ¿Serán salvos? Sí. Pero se alejarán avergonzados. Imagínese el pastor y ponen al lado al ladrón de la cruz. El pastor dice: oh, estoy bien porque me va a comparar con él. Estoy bien. El ladrón de la cruz se salvó. Se salvó y se murió. Y yo no, pues yo me salvé, llevo 25 años de ministerio, así que eso, estoy mejor. Pero el problema es que no me va a comparar con él, po. Una cosa que esté ahí y otra cosa que me compare con él, no. Él va a pedirme a mí cuentas de acuerdo a lo que él me entregó para hacer y lo que yo hice y lo que no hice y lo que debería haber hecho. Al ladrón de la cruz lo va a sentenciar o lo va a juzgar de acuerdo a lo que él tuvo ocasión y oportunidad de hacer. Alguien dice: oh, entonces mejor que me salve el Señor y me lleve a tiro. Entonces, si el Señor le tiene aquí ahora a usted, y usted lleva años dentro de la iglesia cristiana, usted tiene que hacer esfuerzos para hacer la obra del Señor. Ahora, yo sé, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero cuando usted es salvo, usted obra. No para ser salvo, porque ya es salvo. Es muy diferente que la gente quiera ser salva haciendo obras. No se puede. Usted debe ser salvo primero para después obrar. Entonces, hay obras que se quemarán. El versículo 15, la parte A, dice: si la obra de alguno se quemare. Si la obra de alguno se quemare. Esto nos indica entonces que el creyente que es salvo por Jesús tiene que hacer buenas obras. Efesios 2:10 habla acerca de eso, y Pablo le escribe a los Efesios y le dice que debemos hacer obras. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ustedes, iglesia, tienen que hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque el Señor las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero usted piensa y dice: no, no es por obras. ¿Y eso qué dice ahí? Debemos hacer obras. Y la obra de Cristo es la que debemos hacer. Entonces, si esas buenas obras, le vamos a llamar así, no pasan la prueba de fuego, hermano querido, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hay dos cosas que pueden pasar si esas buenas obras no pasan la prueba de fuego. Una, que no fueron buenas obras. Y otra, que no hubo tales obras. Este es el problema nuestro hoy día. Usted piensa que con venir a la iglesia ya tiene un punto a favor, y eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque usted es un creyente, es un hijo de Dios, y su obligación es venir a la iglesia, porque dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Me escuchaste que estáis viendo la tele? Ellos dicen: es que estoy viendo la tele. Sí, pero si puedes caminar, puedes asistir, puedes estar, tienes que venir, por mano. Eso es lo mínimo. Es como decir, orar y ayunar es lo mínimo. Leer la Biblia, lo mínimo. No me miran raro. Dios mío. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué le vamos a decir arriba cuando estemos en el tribunal de Cristo? Lo que pasa es que mi pastor no me enseñó eso a mí. Ah, ¿tenías Biblia? Sí, como tres. Y tres Biblias. ¿Y las leía? Lo que pasa es que me daba sueño. ¡Wow! ¿Sigo, no? Ya, no, dejémoslo ahí mejor, dejémoslo ahí, ya. Entonces vamos a ser probados y nuestras obras van a ser probadas por el fuego, y si esas obras se queman, entonces no existe galardón. Y esto debiera ser una preocupación de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque este asunto no es tan solo ser salvo. Ya la salvación la tenemos de parte del Señor Jesús. Pero allá arriba, hermano, yo quiero un galardón. Amén. Porque te dice, ay, no importa, no importa, no importa que no me den nada a mí. Lo importante es estar allá. Sí, pero mira, de acuerdo a la escatología bíblica, dice que vendrá el reino milenial. Y el reino milenial será establecido, para hacerlo corto, será establecido con el propósito de demostrar, Dios demostrará lo que siempre quiso hacer con la humanidad, el gobierno de Cristo. Y el gobierno de Cristo será llevado a cabo a través de los salvos, de los creyentes, de los hijos de Dios. Esto significa, cuando dice la palabra de Dios, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esto significa entonces que usted va a gobernar con Cristo Jesús. ¿Y qué vamos a gobernar? Tierra. El alcalde tiene que estar asustado, porque capaz que yo termine como alcalde de Chillán. Los diputados, los senadores, es para un asunto de entendimiento nuestro. Los diputados, los senadores, los presidentes deberían estar asustados, porque vamos a terminar nosotros siendo presidente de las naciones. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que imagínese, usted recibe allá galardones y el Señor le da una honra allí de gobernar. Y el que no recibió ni una cosa, ¿qué va a hacer? ¿Te ayudo en algo, hermano? No, todo está bien, hermano. Cualquier cosita me avisáis. No, todo está bien, no hay problema. Ahora con un cuerpo glorificado, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios está extraordinaria. Sí, yo también tengo algo, te puedo ayudar en algo. ¿Y por qué no hiciste algo cuando estabas ahí en el cuerpo de Cristo? Yo estoy seguro que cuando haga el llamado aquí, hermano, van a pasar gateando algunos para acá. ¿Sí? Eso es una cuestión ya... Van a pasar, no como el fariseo, van a pasar como el publicano y golpeándose en el pecho así. ¡Ay, Señor! Ahora, escúcheme bien. Nosotros hemos leído siempre en Hebreos 12, 29, dice que Dios es fuego consumidor. Nosotros subimos con tanta, no sé si llamarle así, ¿no? Subimos al cielo y con tanta pompa nosotros, aleluya. Ah, aquí va el pastor, el obispo, el evangelista. Ay, Señor, tus obras, hijo mío, aquí están. Ahora el fuego las va a probar. Se desaparecieron. Parece que a la mía le puso más fuego, Señor. No, el mismo fuego para todos. Aquí hay un pedacito, sí que ¡pum! Se desapareció. Imagínense, hermano querido. Cuando fuimos a Quinquegua, ya los hermanos atrás iban conversando, porque son buenos para conversar los hermanos mientras viajamos. Iban conversando y iban haciendo ellos su... ¿Cómo llamar? Sus recuerdos, sus rememoranzas, ¿no? De cuando los enviamos a coordinar a Quinquegua y ellos tenían que tomar un bus, salir, caminar, tomar un bus, y de ahí se iban de vuelta, había el último bus a tal hora, entonces llegaban tarde, 1:30 de la mañana ya, al terminal, y de ahí tenían que caminar hasta allá a la casa. Entonces era un sacrificio, pero era por el Señor, era por el Señor. ¿Entiendes? Entonces, claro, nadie puede decir que no es un esfuerzo, nadie puede decir que no es un sacrificio, pero imagínense, el hermano puede presentar eso como su mejor obra. Discúlpeme lo que voy a decir, estoy de una hipótesis. Y eso puede presentarlo como la mejor obra que ha hecho dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor viene y examina el corazón, dice, sí, pero a ti te gustaba coordinar, te gustaba demostrar que sabía y te gustaba que te escucharan. O sea, no lo hacía y por mí, lo hacía y por ti, lo hacía y por tu ego, por tu orgullo. Así que... alabado sea el Señor. O sea, piense lo que le estoy diciendo. Yo sé que esto nos vamos a alargar y posiblemente terminemos a las 4 de la tarde aquí, pero yo tengo que enseñarles esto, hermano. Porque a veces los hermanos no entienden que ese juicio del tribunal de Cristo, que es para la iglesia, será un momento de mucha agonía para algunos. Sin duda hay trabajos que permanecerán. Hay obras que permanecerán, como aquellos donde se fueron hechas, como Pablo lo dijo, con el oro, con la plata, con las piedras preciosas. Pero las otras obras, madera, hojarasca, se quemarán. Y esta dolorosa verdad, porque es una verdad bíblica, presagia, por supuesto, una tristeza. Y ahí es donde nosotros pensamos que en el cielo no va a haber tristeza. Dice, porque allá, ahora, lea la Biblia. Dice que el Señor allá, enjugará toda lágrima de los ojos. ¿A qué se referirá? Allá. Se significa que allá estaban llorando. ¿Te fijas lo que le estoy diciendo? Va a haber tristeza en el tribunal de Cristo. O sea, imagínense, sirviendo al Señor 25 años, voy a poner solamente 25 años y no recibo ningún galardón. ¿Cómo cree que me voy a sentir? Ah, pero soy salvo. Ah, igual soy salvo, igual. No creo que me sienta así, no. Voy a llorar. Tristeza. ¿Por qué? Porque no hice lo que el Señor me pidió y como quería el Señor que lo hiciera. Porque quizás lo hice por orgullo, por vanagloria, por un asunto personal. No fue por amor a Él. ¡Aleluya! ¿Qué sorpresa será, hermano querido, encontrarnos ese día con una tremenda desilusión? Que lo que pensamos nosotros ahora aquí, que ese día en el tribunal de Cristo nosotros vamos a ser los más galardonados y al final terminemos con nada. La Biblia dice, versículo 15, parte B, dice, Él sufrirá pérdida. Se refiere a la persona, Él sufrirá pérdida. O sea, habrá pérdida en aquel día. Entonces es una situación un poco rara para nosotros, porque nosotros nos imaginamos el reino de los cielos, puro gozo, pura felicidad, pura alegría, puro regocijo, nada malo, todo bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero aquí dice, Él sufrirá pérdida. Esta es una de las difíciles verdades de este pasaje, hermano querido. ¿Por qué? Porque no habrá galardones para algunas personas. No habrá galardones para algunos creyentes. No habrá galardones para algunos cristianos. Y esto no está hablando aquí de lo que está ya establecido por Dios. No es que Dios decidió no darle a usted. No, Dios quiere que usted reciba galardón. Por eso dice el libro de Apocalipsis que Él viene pronto y su galardón con Él. Y dice, cuida que nadie robe tu corona. Ese momento será de decepción para muchos cristianos. Puede haber tristeza en ese día. Y eso a nosotros en nuestra mente no nos alcanzamos a entender, porque nos imaginamos el cielo de otra manera. Entonces, ¿cómo va a haber tristeza si allá arriba? Sí, pero Él dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, en ese día del tribunal de Cristo habrá, por un lado, alegría y regocijo, y por otro lado habrá tristeza, decepción. La pérdida de los galardones simplemente se debe a mi falta de fidelidad a la obra del Señor, mi falta de fidelidad. Hágase esta pregunta hacia adentro usted. ¿Es fiel usted a la obra de Dios? La mayor parte de los cristianos lo que hace es venir a la iglesia porque necesita ayuda de Dios. ¿Y cuál es la ayuda que necesita? Necesita trabajo, necesita dinero, necesita un préstamo, necesita ropa, necesita auto, necesita casa, necesita salud, necesita esto, necesita... Parece que al final venimos solamente por eso a la iglesia. Cuando nosotros deberíamos venir a aprender qué hacer para agradar a Dios. Sea que Dios nos esté bendiciendo o no bendiciendo, nosotros igual debemos servir a Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que Él nos pide, hermano querido. Entonces, no puede esperar un premio el que nunca hizo nada. ¿Bajo qué parámetro va a pedirle al Señor un premio? Para algunos solo la meta es conocer al Señor como su Salvador, asistir de vez en cuando a la iglesia como un religioso y vivir hasta que Cristo regrese. Ese es mantenerse ahí hasta que el Señor regrese. Pero aquí va más allá de esto. Nos dice que debemos obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y en este sentido, hermano querido, nosotros debemos cambiar. Si nosotros vivimos faltos de compromiso con la obra del Señor, no podemos esperar galardón allá arriba. Sufrirá pérdida, dice. Parece cosa extraña que el creyente esté delante del Señor sufriendo pérdida, ¿no? Es una cosa extraña. Pero ¿qué hacer para no tener pérdida? ¿Qué hacer para no perder nuestro galardón cuando estemos en el tribunal de Cristo? Recordemos esa parábola de los talentos que yo les explicaba. Simplemente el hombre recibió 5 talentos, el otro recibió 2 y los trabajaron. Trabajaron lo que el Señor les entregó. Y el trabajo que ellos hicieron logró multiplicar esos talentos. Y cuando el Señor vino, uno tenía 10 y el otro tenía 4, pero hubo uno que no quiso trabajarlo, encontró muy poca cosa, le dio miedo, sabía que el Señor era severo y que Él siempre, siempre, siempre sacaba donde no había sembrado. Entonces ahí está el punto. ¿Cómo miramos a Dios nosotros? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios y cuántos talentos y capacidades nos ha entregado el Señor? ¿Y qué estamos haciendo? Cuando yo escucho a un hermano o una hermana, entre comillas, no digo esto, y me dice, lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Cómo? ¡Hazte el tiempo! No puedes decirle a Dios que no tienes tiempo, no puedes decirle a Dios que tu trabajo te consume, no puedes decirle a Dios que tu familia te consume cuando tú has recibido sabiduría, inteligencia y talentos de Dios para poder ordenar tu vida. Tienes que priorizar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Es Dios, tu trabajo, tu familia? ¿Qué es lo más importante? Es ahí cuando tú tienes que comenzar a ver y analizar. Porque lo que Dios probará ahí arriba será tu fidelidad. Y tu fidelidad va a determinar, hermano querido, si recibirás o no galardón en el tribunal de Cristo. Versículo 15, parte C, dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo primero que hay que decir aquí es que el aspecto espiritual, por decirlo, no está en juego aquí. No es que usted allá va a ser condenado y se va a ir al infierno. No, para nada. Usted es salvo. Va a estar allá. Pero el Señor tiene que evaluar nuestra vida. Yo sé que dentro de la iglesia la gente no quiere ser evaluada. Pero debe ser evaluada. Porque eso, hermano querido, permite que la gente esté preparada. Esto es lo mismo. El Señor nos ha dejado algunos sacramentos para evaluar nuestra vida. Uno de ellos es el bautismo en agua. Cuando la gente dice que tiene un compromiso con el Señor, muy bien, le decimos nosotros, demuéstrelo públicamente. No, es que yo amo al Señor. Muy bien, demuéstrelo públicamente. Vamos a las aguas, bautícese y diga que va a morir para el mundo y va a vivir para Cristo. Eso es una forma de evaluar. Luego tenemos otra evaluación, la cena del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué cenamos? Porque tenemos que cenar y estar en presencia de Dios. Pero ¿cómo tiene que estar nuestra condición espiritual? Bien con todas las personas, arreglando nuestros problemas. Tenemos que estar en paz con todos. Y por sobre todas las cosas, tenemos que cenar dignamente. Y eso es una evaluación. Y si lo hacemos constantemente, entonces vamos a estar preparados cuando suene la trompeta. Pero si usted no quiere participar de una cena, de otra, de otra, de otra, de otra, no espere volar. El Señor nos evalúa constantemente y su palabra siempre nos está hablando. Entonces, el servicio al Señor va a ser evaluado allí. Una traducción contemporánea dice, y es una frase que también se oye mucho como un refrán, dice que algunos van a pasar sin pena ni gloria. Ya tengo una hora, así que le voy a dar media hora más a esto. Le voy a dar media hora más. Ahora, nos parece muy extraño a nosotros, y humanamente pensando, ¿no? Nos parece extraño que el Dios de amor, el Dios de gracia maravillosa, gracia infinita, haga esto. Pero ¿cómo el Señor te va a poner al reino milenial a reinar si no has pasado la evaluación? Nuestra obra en Cristo Jesús es nuestro currículum vitae para trabajar en el reino milenial. Yo sé que no lo habías visto nunca así, pero esa es la realidad. Entonces aquí dice que si bien es cierto va a ser salvo, pero así como por fuego. O sea, aquí la salvación no está en juego. Lo que está en juego es nuestro galardón, nuestro premio. Entonces vemos inmediatamente que la intención clara de este texto es recordarnos que si bien la salvación genuina debe ser cuidada también, al estar en el cielo no se pierde, pues es un don de Dios. Pero el hecho de no disfrutar de los galardones eternos es una gran pérdida para muchos creyentes. Y también una vergüenza para muchos creyentes. Es complejo, hermano. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Hay muchos ejemplos que podríamos dar. Imaginémonos entonces un constructor construye un edificio, cimiento sobre cimiento, y después hace la construcción hacia arriba. Y él feliz con su edificio que construyó, maravilloso edificio, y de repente se incendia. Y él logra zafar y sale y se salva y no se quema, pero perdió toda la construcción. La desazón que tiene ese hombre, tremenda. Perdió absolutamente todo lo que había construido. Hermoso, lindo, maravilloso, pero lo perdió. Usted puede pensar que lo que está construyendo es extraordinario, pero usted debe chequear con la palabra de Dios si realmente está haciéndolo correctamente. Termino con esto. El tribunal de Cristo traerá consigo el más indescriptible gozo del trabajo realizado. Para los creyentes que recibirán galardones allá arriba, hermano, será el gozo más grande que alguien puede tener. ¿Se recuerda usted en una oportunidad cuando una madre le pide al Señor Jesús a favor de sus hijos? Seguramente los hijos hablaron con la mamá y dicen: mamá, ¿por qué no hay que hablar tú con el Señor Jesús? Y dile que nos ponga uno a cada lado, porque si vamos nosotros va a creer que nosotros queremos eso, pero si le dices tú, no se va a notar tanto. Y la madre le dice: Señor, que en tu reino, ordena que en tu reino uno de mis hijos se ponga a tu derecha y otro a la izquierda. Eso es lo que quieren los seres humanos. Dime si no, o sea, ¿tú quieres subir al reino de los cielos y pasar desapercibido entre los millones de salvos? ¿O quieres que haya alfombra roja y ahora fanfarria? Y aquí viene, desde la ciudad de Chillán. No sé cómo hacerlo, yo sé que no va a ser así, pero hagamos una locura, ¿no? aquí viene el hermano que por años sirvió al Señor, trabajando en la obra de Dios, sirviendo a Cristo sin cesar, trasnochadas, trabajos diurnos, nocturnos, entregando de todo lo que recibía, ayunando, orando, predicando el Evangelio. Media fanfarria. No digo nada más especial porque si no alguno dice, está hablando de mí. Trato de ser más generalizado. Y cuando llegue ahí frente al Señor, dice, con esa fanfarria uno saca pecho y dice, dígame Señor, ¿dónde me va a poner? Espérate un poquito. Es que el ángel está medio acelerado. Soy yo el que sé cómo te has comportado. Soy yo el que sé lo que has hecho y lo que no has hecho. Y sé yo, o soy yo el que sé si tienes o no tienes galardón. Entonces, en esto también entendemos que hay obras que permanecerán. Versículo 14, parte A, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Una de las satisfacciones que más disfrutamos en la tierra tiene que ver con la coronación de algo, ¿no? Las metas concluidas. Eso es una realidad. Cuando un atleta sube al podio para recibir la medalla de oro, de plata, de bronce, es extraordinario. Y el resto que compitió, bueno, tiene que mirar nomás, pues qué alegría fueron ellos. A ellos les tocó ahora, ¿cuándo me irá a tocar a mí? Eso es normal. En todo orden de cosas, la gente quiere tener primeros lugares porque es una cosa así. No es lo mismo decir, no, lo importante es competir. Si seguís compitiendo toda la vida y nunca ganas nada, no creo que sea muy satisfactorio. Tiene que haber en algún momento que tú ganes algo, ¿no? Entonces, en este sentido, hermano querido, es lo más extraordinario que puede ocurrir, estando en el reino de los cielos, en el tribunal de Cristo, y el Señor viene y nos llama delante de Él y comienza a probar nuestra obra, y algo de esa obra permanece, y eso permite un galardón, permite un premio, por decirlo así, y nosotros decimos, ¡aleluya! ¡Qué lindo, qué bonito! Y miramos hacia atrás a toda la multitud de creyentes, y los creyentes lo miran y dicen, ¡bravo, bravo! Aleluya. ¿Cómo va a pasar uno para adentro? Oh, feliz, po. Puro gozo, po, hermano. ¿Por qué? Ninguna gloria humana podrá ser comparable a ese momento. Ninguna. Y aquí es donde nosotros nos impresiona esto, porque ninguno de nosotros tuvo que desarrollar las mejores condiciones físicas para poder ser coronado, sino las mejores condiciones espirituales. Una vida de fidelidad al Señor. Por eso allí donde Pablo habla, dice el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Por qué? Porque solo aprovecha para esta tierra. Pero lo espiritual aprovecha para esta tierra y para la vida eterna. A eso se refiere Pablo cuando habla de eso. Entonces, si uno recibe premio a la constancia, a la disciplina, a la consagración, a la comunión, al amor que tenemos al Señor, entonces lógicamente vamos a estar felices. El creyente genuino siempre, siempre, hermano querido, va a hacer obras para el Señor. Pero hay temores acerca de ese día, ¿no? ¿Qué irá a pasar, Señor? Cuando yo terminé este mensaje allá en Quinquegua, un hermano se me acercó y dijo, bueno, y después lo dijo en la mesa también. No, yo empiezo a pedirle aquí al Señor que no venga todavía. ¿Por qué? Porque yo puse un ejemplo. Veamos la balanza. ¿A qué lado se cargará? ¿A lo bueno o a lo malo? En su vida, rápidamente, haga un análisis desde que se convirtió. ¿Para qué lado se cargará la balanza? ¿A lo bueno o a lo malo? Porque aquí el punto es, si la balanza se carga a lo malo, significa entonces que no hay premio. Esta es la realidad. ¿Cuántas cosas no hemos hecho para Dios? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer para Dios? ¿Cuántos talentos Dios nos ha entregado y nosotros simplemente decimos, escondemos el talento? No, no, No, no quiero. No, no quiero seguir. No, yo no voy a hacer. Yo no voy a ir. No, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a tocar. Yo no voy a cantar. Yo no voy a predicar. Yo no voy a coordinar. No pienso ir. No pienso. No, no pienso ofrendar. No pienso diezmar. Y no me va a pasar nada. Estoy seguro que no me va a pasar nada. No, si no te va a pasar nada. Tranquilo. Pero ahí arriba. ¿A dónde se cargará la balanza? ¿Habrá recompensa? Claro que habrá recompensa. Dice el versículo 14b, recibirá recompensa. Entonces, nos enseña que el tribunal de Cristo es para entregar los premios divinos. El Señor honrará a los suyos por las cosas que hayamos hecho, por las cosas que hayamos hecho para Él. Hay muchas coronas que los hombres anhelan aquí en la tierra, y es una verdad tremenda. En el campo de la belleza, normalmente se ve, dice, lo más grande es ser Miss Mundo, Miss Universo, ¿no? En todas las áreas la gente busca coronas, pero estas coronas son eternas. Y usted va a vivir toda la eternidad con el Señor. No es un año, no son dos años, ni tres años, ni cuatro años. Toda la eternidad con el Señor. Y toda la eternidad que viva con el Señor va a marcar ese principio en el tribunal de Cristo. Me preguntaban también, pastor, ¿usted cree que en el reino de los cielos nos vamos a acordar nosotros de lo que es la tierra, de lo que es la... No sé, no tengo idea. No tengo idea. No voy a ponerme en ese término porque hay cosas que creo sin lugar a dudas que si el hombre recuerda se afecta. Pero allá arriba en el reino de los cielos, ¿cómo vas a comenzar tu salvación? ¿Vas a comenzar premiado o avergonzado? Algunos pensarán, dice el pastor, está haciendo esto para que nosotros le pongamos más empeño a la obra. ¡Lógico! Para mí que alguno, el pastor lo está haciendo para que yo me ponga las pilas. ¡Claro! ¡Amén! El pastor lo está haciendo para que yo lo apoye más. ¡Amén! ¡Amén! Pero vuelvo a insistirte, todo lo que hagamos colectivamente, que puede ser muy sano, que puede ser muy bueno, cada uno de nosotros va a ser evaluado individualmente. Si el grupo empuja, Dios va a evaluar ese empuje personalmente, individualmente. Y aunque usted haya ido empujando la carreta, depende cómo la haya ido empujando. A lo mejor iba ahí, no más arriba, como ese sueño del pastor que tiraba y tiraba la carreta y no avanzaba nada. Acá están todos arriba de la carreta. El Señor va a saber por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, con qué motivo lo hiciste, bajo qué criterio lo hiciste, cuál era tu intención al hacerlo, cuál era el sentir de tu corazón, de tu mente, por qué estabas ahí. O sea, Dios va a juzgar eso. Ya debo terminar. 2 Corintios 5:10, el versículo que leíamos al principio, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quiero que se vaya a la casa usted, pero a orar toda la tarde. Señor, no tomé en cuenta de aquí para atrás, Señor. No, Señor, no tomé en cuenta esto, Señor. Señor, hoy día me convierto de nuevo, Señor. Seamos honestos, nuestro orgullo personal siempre destaca lo que hemos hecho por el Señor, nuestros sufrimientos, todo lo que podemos pasar en la vida. Pero muchos de esos sufrimientos los hemos buscado nosotros mismos. Muchas de esas situaciones son problemas adyacentes o fuera de la obra del Señor, y nosotros no podemos aplicar lo que es por la causa de Cristo, porque algunos dicen: no, estamos padeciendo por la causa de Cristo. ¿Qué está padeciendo? No, le debo a Dean, le debo a Johnson, le debo a... Eso no es padecer por la causa de Cristo. ¿Aló? Entonces algunos soman su sufrimiento. Dice, estoy sufriendo por la causa de Cristo. ¿Qué? Sí, es que tengo aquí un reuma, tengo aquí un cáncer, que tengo aquí una, ¿cuánto se llama? Una hernia, es que mi columna, es que mis pies, mi cuerpo. Igual vengo a la iglesia. Pero escúcheme, sufrir por la causa de Cristo no es eso. Nosotros aplicamos todos nuestros criterios en eso y a veces pensamos, hoy día seguramente alguno dice, ojalá que me vea el pastor que estoy aquí. Y dice, ¿qué sirve que yo te vea? Si el Señor ya lo anotó. Y te cuento un secreto, el Señor sabe por qué viniste. El Señor sabe si viniste a adorarle, alabarle, exaltarle, glorificarle, o viniste para que te vieran. Ahora, usted dice, entonces, ¿vengo o no vengo? Tienes que venir, por mano. ¿Cuál será nuestra evaluación allí? Piensa en esto. ¿Cuál será nuestra evaluación? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Será tiempo de celebrar o será un tiempo de llorar? ¿Recibiremos nuestros galardones o nuestras obras se quemarán? Por eso Pablo decía, cada uno mire como sobreedifica. Cada uno mire como sobreedifica. Usted y yo tenemos que tener una responsabilidad en eso. ¿Por qué? Porque será el día de rendirle cuentas al Señor. ¡Wow! El Señor viene pronto. Amén. Y su galardón con Él. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay una promesa de Dios y ojalá la escuchemos en el cielo. Y los que logran escuchar esa promesa va a ser el gozo más grande, más maravilloso. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si usted nunca danzó aquí abajo, ahí arriba danza. Wow, va a entrar, pero danzando a las bodas del Cordero, hermano querido. ¡Ay, qué extraordinario! ¡Qué maravilloso, hermano! Un gozo increíble. Termina esa frase diciendo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta que debe resonar en nuestra mente y corazón hoy es: ¿seré hallado fiel? Aquí va más allá de cómo me sienta. Es qué estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Seré hallado fiel? Yo sé que podríamos haber enfocado este mensaje del Tribunal de Cristo solamente en la premiación. Y usted va a recibir su galardón y su corona. Y usted va a ser una persona gozosa. Y va y todos terminamos danzando, alabando. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Y algunos dirían, yo quiero que llegue luego el Tribunal de Cristo. Y llega ahí arriba y el Señor lo evalúa. Y mira al pastor por atrás y dice, ¡ya! No dijiste ni una cuestión. Y ahora yo perdí mi galardón. Por eso tenemos que enseñar la palabra, hermano. Yo sé que algunos vienen al culto solamente y dicen, pastor, he pasado una semana tan terrible, lo único que quiero es gozarme el día. Y viene y te mando este balde de agua fría. Porque los veo así, yo veo su rostro ahora así. Ya me están dando esta ganas de llorar, ya me da pena. Que los veo tristes así, pero sumidos así como que se están hundiendo. Así, trágame tierra, Señor, ayúdame, cúbreme en tu sangre. Porque nos damos cuenta de esta realidad. Dios va más allá de nuestras acciones, va también a nuestras intenciones. Dios va más allá de analizar lo hecho, también el por qué lo hicimos. Entonces todo estará delante de Él, y a Él es imposible engañarlo, no se puede. Por lo tanto, tú y yo, hermano querido, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por servir fielmente al Señor. Nuestra fidelidad en la que debe permanecer al Señor. No importa si los demás no son fieles. Esto igual como Josué cuando se paró frente al pueblo. Usted recuerda eso. El pueblo quería, ya no quería servir a Dios. Y Josué se para y dice: vean ustedes a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales adoraron vuestros padres al otro lado del Jordán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que nadie quiera servir a Dios, tú tienes que servir a Dios, porque eso evaluará el Señor ahí arriba, tu fidelidad al Señor. Mira el llamado que voy a hacer, hermano. Creo que este es el llamado más difícil que he hecho en todo el tiempo, pero es una realidad. Tú no puedes seguir así. Más aún, no te servirá seguir así. Tú tienes que cambiar tu forma de servir a Dios. Tú tienes que comprometerte con Él, porque el día se acerca y pronto viene el Señor. Muy pronto viene el Señor. Escuchaba una noticia, no sé si es real, no es real, de repente las redes sociales son muy extrañas, pero escuchaba una noticia y los pastores la comentaban ayer, por eso digo, no sé si es real o no, pero se decía, y en todo orden hay muchos mandatarios y hay mucha gente hablando acerca de esto, que se necesita con urgencia un líder mundial que gobierne los hilos del mundo, un líder mundial. ¿Me estás captando lo que voy? Ya están pensando en un líder mundial hace muchos años, pero ahora ya lo están diciendo, lo están hablando abiertamente. Necesitamos un líder mundial. ¿Y qué está sucediendo? Tú sabes que cuando el Señor se lleve a su iglesia va a aparecer el anticristo, el líder mundial que va a gobernar esta tierra. Hermano, y si están hablando de eso, es porque ya eso está ya casi listo. ¿Cuánto tiempo nos quedará? ¿Serán unos par de días, unas semanas, unos meses, algunos años? No lo sé. Pero si no has sido fiel hasta ahora y si no has tenido una fidelidad constante, porque nuestro problema es la inconstancia. A veces somos fieles unos par de meses al Señor, nos ponemos como a 180 por hora, y en todas, y de repente nos venimos abajo. Y nuestra vida espiritual se derrumba, hermano querido. Entonces necesitamos poner todo nuestro esfuerzo para buscar al Señor y construir con los mejores materiales que podamos. Y nuestra fidelidad al Señor es lo mejor que podemos darle. Yo quiero hacerte este llamado al altar, pero es tu decisión si vienes o no. No tengo idea tu condición de vida en cuanto a lo espiritual, pero el Señor lo sabe. Y si Dios nos llevó a ministrar esta palabra hoy día de esta manera, pudimos haberlo hecho de muchas formas, pero Dios nos llevó a reflexionar de esta forma. Yo creo que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, pero eres tú quien decide. Este día se marcará en tu vida y no podrás llegar arriba a decirle: Señor, no tenía idea. Tú eres el que decide lo que va a hacer. El llamado está hecho. Ven al altar del Señor, ponte de pie aquí y pídele a Dios de su misericordia, de su ayuda, de su fuerza. Porque todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ninguno de nosotros podrá escapar de ello. Porque si queremos ser salvos, estaremos en el tribunal. Yo espero que ese día sea de gozo para tu vida, sea de regocijo para tu vida, sea de bendición maravillosa para tu vida. Pero no hay duda, tal como dice la Escritura, algunos se alejarán avergonzados de Él. Este es el momento para pedirle a Dios de su ayuda, de su fuerza, y cambiar nuestra forma de vivir para Él. Si Él te ha dado talentos, dones, capacidades, trabájalas, esfuérzate, pon todo en las manos del Señor y permítele a Él que te guíe y te dirija. No permitas que el tiempo pase y sigas perdiéndolo, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, no volverá nunca. Nosotros necesitamos ser sabios y aprovechar bien el tiempo, sirviendo al Señor, entregándole lo mejor de nuestra vida. Porque sabes, lo mejor de nuestra vida es lo que Él nos ha dado. Y tú debes permitirle a Él guiar tu corazón y tu vida de la mejor manera. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Sí, Señor Jesús. Eso es, ven al altar, hermano. Ven, ven. Te ofrezco todo lo que soy. Oh, sí, Señor Jesús. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Oh, Jesús, Señor. Es tu nombre. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración y una dígaselo al Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, ofreciendo nuestras vidas a ti, Señor, ofreciendo nuestro servicio para ti. Oh, Señor. Oh, mi Cristo. Sacrificio quiero ser. Vamos, dígalo. Toma mi ser. Oh, Señor. Mi vida entrego a ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, en tu altar, ante tu presencia, Señor, reflexionando en tu palabra y reconociendo, Señor, que un día estaremos ante ti. Ese día pronto llegará. Y hoy, Señor, reconocemos que no hemos sido lo suficientemente fieles. Nuestra negligencia, nuestra falta de fidelidad, Señor, se hace presente ante nuestras vidas. Yo te pido, Señor, en esta hora y en este momento, que tu misericordia una vez más sea sobre nuestras vidas, trayendo, Señor, el perdón por nuestra negligencia. Y desde este día en adelante, Señor, poder tomar una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo compromiso, Señor, de fidelidad, de amor, de consagración, de servicio hacia tu obra, hacia lo que son tus propósitos. Señor, ayúdanos, oh Dios, a separar, Dios mío, nuestros propósitos de los tuyos. Ayúdanos, Señor, a identificar aquello que nos está apartando de ti y alejando de tu voluntad. Ayúdanos, Dios mío, a calificar nuestra vida de acuerdo a tu palabra y tomarla, Señor, para poder ejecutar y cambiar áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Señor, cambia nuestra disposición, cambia nuestros anhelos, Señor, por los tuyos. Cambia nuestros pensamientos por los tuyos. Cambia nuestros deseos por los tuyos. Cambia nuestros propósitos por los tuyos. Señor, ayúdanos, porque desde el día que comenzamos a alejarnos y perdemos nuestra fidelidad a ti, toda nuestra vida comenzó a derrumbarse. Toda nuestra familia comienza a deteriorarse. Todo nuestro hogar, Señor, comienza a tambalearse. Pero en esta hora, Señor, volvemos a ti, pidiendo misericordia una vez más, pidiendo tu amor una vez más, sabiendo, Señor, que aún hay tiempo para cambiar, sabiendo que aún hay tiempo para reaccionar, sabiendo que aún hay tiempo para mejorar, sabiendo que aún hay tiempo, Señor, para hacer diferente nuestras vidas. Padre, en esta mañana, toma el control de nuestro corazón, toma el control de nuestras vidas, Señor, y llévanos a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece las vidas de tus hijos y de tus hijas. Hazles reaccionar, Señor, que puedan ellos sensibilizarse a la vida espiritual, que puedan, Señor, ser sensibles a la voz del Espíritu, que tu palabra se revele a ellos, Señor, para que puedan hacer tu voluntad. Padres, haznos un pueblo, Señor, sensible a tu Espíritu. Haznos un pueblo sensible a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, trae sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, tu presencia y bendición en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por llevarnos a ver lo que está sucediendo. Gracias por enseñarnos, Señor, aleluya, lo que sucederá allá en el reino de los cielos. No hay duda, Señor, que hay gozo por nuestra salvación. Hay agradecimiento, Señor, porque un día nos rescataste, nos salvaste, nos redimiste, Señor, nos perdonaste de nuestros pecados. Es lo más maravilloso que ha sucedido. Pero, Señor, hemos sido negligentes, no hemos entendido nuestra función, no hemos entendido nuestra labor, no hemos entendido, Señor, que los dones eran para ti, que los talentos recibidos de tu mano eran para ti. No hemos entendido, Señor, que las bendiciones económicas eran para ti. No hemos entendido, Señor, que todo lo recibido de tu mano es para ti. Señor, ayúdanos para poder volver, Señor, a rectificar nuestra vida, para poder volver a vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Señor, bendice este pueblo, bendice esta iglesia. Padre, a tus hijos, a tus hijas, vuélvele, Señor, a amarte como nunca antes. Vuélvele, Señor, a abrir su mente y corazón hacia ti. Padre, trae tu presencia, trae tu Espíritu Santo, Señor, y que el amor de Dios fluya en ellos y en sus corazones. Oh, Padre, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, bendíceles en esta hora. Glorifícate en ellos, Padre. Gracias, gracias por tu presencia en esta hora. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Bendito Dios. Con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida. nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay oración aquí cayendo sol. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendito Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, Jesús. Oh, mi Dios. Bendito Jesús. Quiero tratar de explicar algo que el Señor me ministraba mientras estábamos acá en el llamado. Y no es para quienes vinieron al llamado tan solo, sino es para toda la iglesia, para toda la congregación. Y ojalá no me tome muchos minutos, pero creo que no puedo dejar de explicarlo. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le entrega talentos y dones a cada uno de sus hijos. Apenas Él los llama, se abre una bendición maravillosa sobre cada uno. Y a veces esos talentos y esos dones no son encontrados después de mucho tiempo, y dependiendo también de la relación, comunión y consagración que cada uno de ellos tenga. Pero la obligación de cada creyente y de cada cristiano es estar en la condición que Dios espera que estemos. Cada creyente debe crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo le escribió a los corintios y le dijo: debiendo ser ya vosotros maestros. O sea, el tiempo que ellos llevaban dentro de la iglesia permitía evaluar de que una persona que había caminado cierta cantidad de tiempo ya debería ser un maestro. Y nosotros entendemos que a veces los tiempos que llevamos dentro de la iglesia deberían habernos permitido haber sido ya maestros. Pero ¿por qué no? Porque tenemos una tendencia absolutamente equivocada de pensar que el pastor es el que está obligado a darme posibilidades o oportunidades o llamarme a trabajar en una obra. Pero entienda esto, por favor. El hombre que sirve al Señor tratará, buscará, luchará, intentará trabajar en la obra de Dios en las áreas que a él le gustan o le agradan, pero también él tiene la responsabilidad de estar en condiciones para trabajar en esa área. O sea, significa que tiene que visar su vida, revisar su vida, si está en la condición para ejercer, para trabajar o para servir a Dios en esa área que tanto gusta o le anhela. El problema de la iglesia cristiana es que dejamos de lado esa observación de estar en condiciones y solamente queremos trabajar, pero no tenemos la condición. Y eso te limita y eso te retrasa. Y eso te estanca y eso te detiene y nunca llegas a ser lo que Dios quiere que seas. Este mensaje de hoy te ayudará a entender que el tiempo perdido no va a volver, pero si sigues en la condición en que estabas, vas a enfrentar un tribunal. Si eres salvo, vas a enfrentar un tribunal que no será una alegría, sino será una tristeza. Hermano, tú y yo tenemos responsabilidades. Siendo hermano, quería trabajar en la obra de Dios, o porque no estaba diezmando, porque no estaba participando, no estaba apoyando, no estaba ofrendando, o porque habían algunas situaciones que impedían que yo pudiera trabajar. Al principio no entendía, no comprendía. Me enojaba, me molestaba porque no me daban lugar, porque no me hacían trabajar. Pero cuando entendí que mi vida tenía que estar en condiciones para poder ejercer esa labor o esa función, entonces comencé a arreglar mi vida y a ordenar mi vida. Y cuando esa vida fue ordenada, entonces las puertas se abrieron para mí y no hubo límites, no hubieron barreras. Pasa exactamente contigo lo mismo. Tú deseas servir a Dios, y yo sé que este mensaje le abrió la mente a varios y dice, claro, yo querría, si quisiera servir, pero aquí no me dan oportunidad. ¿Seguro? Tenga cuidado, porque aquí las puertas están abiertas. Pero lo que más exigimos es que usted esté en condiciones para que esa puerta se le abra. Entonces, en esto es individual. Cada uno debe ver cómo está su condición de vida. Y si usted dice, no, es que estoy mal, no puedo trabajar, arréglese. No, pero es que cuesta mucho. Esfuércese. No, pero es que me va a tomar mucho tiempo. Empiece ya. Porque no saca nada de lamentarse. No le va a ayudar en nada. Está en peligro así y necesita entonces motivarse. Amén. Disculpen que le haya detenido un poco más, pero tenía que hablarle acerca de esto. Gracias damos al Señor. Espero que esta palabra los lleve a reflexionar mucho, analice mucho y pueda de esta forma entonces, de acuerdo al compromiso que ha hecho con el Señor, si ha venido al altar, y aquellos que estaban en la congregación puedan también reaccionar adecuadamente. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor. Vamos a, en esta hora, estoy esperando que me saquen del aire, ya vienen los hermanos. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a ofrecer. Gloria a Dios. Ahora sí, estamos de vuelta en los estudios de Televida, Radio Emisora Emaús, después de este hermoso y tremendo mensaje que Dios tenía para nosotros, ministrándonos y hablándonos de una forma especial y tocándonos en lo que Dios ha tenido para nuestras vidas. Así es, el Tribunal de Cristo era el tema que estaba ministrando nuestro pastor. La verdad es que ha sido una palabra que nos ha confrontado, nos ha estremecido también en nuestro corazón al darnos cuenta que no es solamente ver capacidades, sino también nuestra condición es importante delante de Dios, y todo lo que hagamos Dios lo conoce y Dios lo ve. Así que una palabra que nos lleva, como siempre, a reflexionar, a analizar nuestra vida, nuestra condición delante de Dios, delante de los hombres, y que podamos también tomar esa palabra y aplicarla, ponerla por obra en nuestra vida. No ser solamente oidores olvidadizos, sino de aquellos que toman la palabra y la ponen por obra. Y la verdad es que cuando lo hacemos, vemos el reflejo, vemos el fruto también de Dios en cada uno de nosotros. Así es, y queremos agradecer también y saludar a todos nuestros hermanos que estuvieron en la sintonía, que sin duda también fueron ministrados por la palabra del Señor, a todos nuestros hermanos que nos han escribido y que siempre están ahí atentos a Facebook. Hay alabanza en el templo, hermana Tracy, y queremos seguir compartiendo ya estos últimos momentos de lo que está haciendo este culto de celebración. Haremos, Señor, en Dios su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí. En Dios haremos Bendito sea el nombre del Señor. Estamos de vuelta ya en esta última parte de lo que está haciendo este culto de celebración, donde hemos experimentado la presencia de Dios de una forma especial, ministrados por la palabra del Señor en esta mañana, que llevaba por título El Tribunal de Cristo. Interesante y tremendo mensaje, volvemos a decir, que Dios ha ministrado y nos ha hecho de repente necesario detenernos, meditar, pensar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo de nuestras vidas. Y bueno, Dios, agradecemos su misericordia, porque hasta el día de hoy nos vuelve a hablar y nos dice, hey, detente, y aquí estoy yo. Y la última parte igual de nuestro pastor, cuando hablaba y reflexionaba un poco también de lo que Dios le ministraba mientras oraba por nosotros, y decía, debiendo nosotros y muchos de nosotros ser ya maestros, tenemos la necesidad de que se nos vuelvan a enseñar nuevamente las mismas cosas. Sabemos que para Dios no es molesto ministrarnos, pero creo que hay una responsabilidad de parte de nosotros de disponernos en las manos del Señor, de comprender lo que Dios quiere con nosotros y en términos concretos, no seguir como perdiendo el tiempo, sino que en vista de todo lo que está aconteciendo en el mundo y en vista también de que estamos viendo que la venida del Señor se hace más real para nosotros como pueblo del Señor, debemos aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y ponernos en la voluntad del Señor. Así es, a veces nos afanamos, hermana Tracy, en nuestra vida de hoy y nos afanamos en lo que queremos proyectarnos hacia futuro, pero de alguna forma nos hemos olvidado de los planes y proyectos de Dios. Sí, y que Él está a las puertas, que realmente es lo que más nos impacta a nosotros como cristianos, que realmente Él está a las puertas. Y vemos y analizamos hoy la contingencia de hoy, todo nos dice que Cristo ya viene por nosotros. Las señales de su venida son reales y hay un pueblo que necesita prepararse, un pueblo, no solamente le hablamos a usted, sino también nosotros, nos habla Dios primeramente de que debemos prepararnos y estar a cuentas con Él, porque Él viene pronto. Así que una tremenda palabra para nuestras vidas, que esperamos también que usted le pueda seguir bendiciendo, que pueda seguir provocando algo especial en su corazón y, como decíamos anteriormente, ponerla también por obra. Y mientras esto sucede y Cristo viene por su iglesia, la iglesia sigue trabajando, sigue con actividades, preparándonos, siendo ministrados por la palabra del Señor. El día martes tenemos la última clase de escuela bíblica a partir de las 20 horas. Las Dorcas el día miércoles se reúnen también para ser ministrada ella en su culto. El día jueves tenemos culto de gloria. Así es. El día miércoles también nuestro pastor está en el local de Santa Raquel. El día jueves, culto de gloria a partir de las 20 horas. Claro que sí. Y el viernes, no está de más repetirlo nuevamente, Seminario para Matrimonios, esta actividad especial que se va a desarrollar este día viernes 23 de noviembre a las 20 horas. Así que usted está invitado también a ser parte y a recibir también la instrucción de la palabra del Señor. Y hay algunos matrimonios que ya se han anotado también porque esa jornada va a ser especial, va a haber una ceremonia de renovación de votos. Así que algo muy lindo va a ocurrir ese día viernes 23 de noviembre, que esperamos nosotros también que usted pueda venir y participar. Gracias. Y el sábado 24, Noche de Milagros, una vez más en este mes, y queremos que usted también venga, que usted aproveche de invitar. La instancia es para aquellas personas que no conocen a Cristo o personas que por diferentes motivos están enfermitas, están pasando por algún problema, alguna dificultad. Hay una palabra de Dios también para su vida y, por supuesto, una noche en donde vamos a ver la mano del Señor obrando prodigios y milagros en una forma poderosa. Así que usted también está invitado. Amén. Y el día domingo próximo, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Volvemos a reunirnos en este lugar para seguir siendo ministrados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y antes de despedirnos, yo quiero aprovechar de saludar a aquellos que estuvieron también a través de Facebook, hermano Nicolás. La verdad es que siempre los hermanos nos responden acá y nos comentan. José Ramírez dice, Dios les bendiga, hermanos, viendo Facebook o por Facebook el culto, perdón. Es de gran bendición este medio. Mical nos saluda también acá. Isaac Gómez también nos saluda. Esteban Busto dice, bendiciones desde Quinquegua, Templo Poder Pentecostal Rancagua. Bendiciones desde Rancagua. Cecilia Merino también dice, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios es bueno. Una vez más nos regala un nuevo día en su misericordia y nos permite escuchar a través de Radio Maús su palabra tan esperada que hace tanto bien en nuestra vida. Dios es bueno. Gloria a Dios por sus bondades y misericordias. Aleluya. Mari Parra también nos saluda. Víctor Astudillo nos dice hola. Damaris Vázquez allí también nos comenta yo creo que nos está observando, ¿verdad? Sí. Adonis una vez más comenta y dice, ayúdanos, Señor. La verdad es que sí, necesitamos mucha ayuda de parte de nuestro Dios. Luis Omar también nos saluda. Angélica Artiaga nos saluda. Y Sanira Roa finaliza acá con un comentario. Dice, hermoso y edificante mensaje. Dios bendiga al siervo de Dios. Ahí están los comentarios, los saludos a quienes, por supuesto, agradecemos mucho en esta mañana. Antes de despedirnos, vamos a ir a un momento de oración para ya estar finalizando lo que es esta transmisión y agradecerle al Señor sus misericordias. Vamos a la oración. Padre bueno, en esta hora, Señor, ante tu presencia estamos, Señor. Dándote como siempre gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, derramada sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad una vez más de estar en tu presencia, de poder escuchar tu palabra y saber, Dios mío, que tu Espíritu Santo ha ministrado nuestro corazón y nos ha remecido una vez más, Señor, a poder cambiar nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra manera de caminar, a poder mirar con tus ojos, Señor, nuestra propia condición y saber, Dios mío, que a pesar de cómo hemos vivido, a lo mejor no de la mejor manera, pero aún así, Señor, tú te compadeces de nosotros y nos das una nueva oportunidad, Dios mío, para cambiar, para renovar nuestro compromiso contigo y para saber, Dios mío, que tú sigues ahí pendiente de nosotros, amándonos, perdonándonos, Señor, y teniendo misericordia. Gracias te damos, Dios mío, porque ha sido una bendición hermosa en esta mañana. Siempre el poder estar en tu presencia es un gozo y es una alegría para mí. Sé también que para nuestros hermanos que han estado a través de la sintonía han podido también percibir esta bendición. Te agradecemos, Señor, y como siempre encomendamos nuestras vidas en tus manos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Muy Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en la compañía de Radioemisoras Emaús y de Televida. Recuerde, hoy y mañana se va a estar también retransmitiendo este culto, así que usted puede también escuchar, sintonizar estos dos medios que sabemos que van a seguir bendiciendo su vida. Hay una programación preparada para usted y que esperamos que Dios le siga bendiciendo. Que tenga una muy buena semana. Bendiciones. Palabras de nuestra hermana Tracy, entonces, que es, junto a mí estuvimos ahí llevándole todo el acontecer de este culto de celebración. También agradecemos a todos los hermanos que hacen posible detrás de cámara todas estas transmisiones, las cámaras, controles, radio, televisión, a todos nuestros hermanos, que son muchos y no alargaríamos mucho en nombrarlos, pero agradecemos a ellos su trabajo. Nos despedimos de este culto de celebración, deseando que ustedes tengan una buena y bendecida semana, y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.